caballero, llegó la máquina. ¿Eso? La máquina demole feo, la demolición. ¿Tú sabes? ¡No! ¿Tú sabes quién, a quién venga, vamos a demoler el primer término? Venga. A Lengüe Cegueta, imagínate tú. Lengüe Cegueta. Chamariapa, Benito, el compadre Carlito. Arrástralo. El compadre Néstor. A Hugo, imagínate tú, al gordo Silva. A Nadie Papa. ¡Candela! Esa máquina viene arrollando. ¿Cómo? Hasta Nelson cayó en el aparato. ¿No sabías? ¡Échale! Sabor, rico.